ha llegado nuestro invitado, el señor Pablo Garber. Un aplauso, por favor, para el señor. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Gracias por venir, por acercarte. Queremos contar a los oyentes que, bueno, Pablo Garber, quizá no necesite presentación, o quizás sí, es reconocido internacionalmente, es un fotógrafo realmente impresionante y hace poco nos trajo acá un libro, un material muy interesante. Sí, es el libro que saqué hace poquito, se llama Ponete un disco, y es el resultado de unos 4 años de laburo, en paralelo con mis actividades normales, todo en principio ad honorem, ¿no? Sí. Por amor al arte, donde yo fui preguntándole a la gente de mi edad, gente cercana a mi edad, gente que vivió la época del disco de vinilo. Claro. ¿Cuál era el disco que escuchaban? ¿Alguno? Elijan uno de esos discos con los que más compartieron su tiempo. Y fue un trabajo muy lindo porque a partir de ahí me fui dando cuenta que, ¿cómo es, no? ¿Cómo es que uno elige un grupo, una música? Como a partir de elegir una música, también está eligiendo un modo de vida, está eligiendo un modelo. Exacto, identificarse, ¿no? Quizá. Se está identificando, claro, con lo que después, o con el ideal de lo que quiere ser. Y bueno, entonces ahora gente de, aunque también hay gente de hasta 20 y pico de años, pero más bien de 30, 40, 50 y hasta 60 años, muestran su disco, alguno de esos discos que elegían o de los primeros que escucharon y con los cuales se pasaron horas mirando las tapas. Yo hago fotografía, entonces tomé el tema de las tapas de los discos como materia prima para hacer este retrato. Finalmente es un retrato de una generación o de un par de generaciones. Esa tapa la ponen en un contexto del presente y se tapan la cara con la tapa. Empecé a jugar con ese tema, ¿no? Claro. De taparse la cara con la tapa o prestándole el cuerpo, claro, el propio cuerpo a esa tapa, poniéndose esa tapa como cara. Porque también, como decía antes, ¿no? Ahora son parte de cada uno de ellos, es ese disco. O sea, cada uno, parte de cada uno es el disco que escuchó. O sea, como decía Eduardo Fábrega, uno de los tantos que entrevisté haciendo este libro, me decía, nosotros estamos hechos, yo estoy hecho de eso. Yo hay vinilos de los que no me voy a desprender, no por una cuestión de coleccionismo, ni del valor que puedan tener, de reventa o lo que sea, sino porque son un pedazo mío. Claro, lo que pasa es que hablando un poco de los vinilos, ya estamos haciendo un poco de historia, ¿no? ¿Por qué el vinilo? ¿Por qué sale desde el vinilo la idea? La idea, bueno, también tiene que ver con mi historia personal, porque mi viejo trabajaba en una de las discográficas nacionales que hubo en los años 70, wow, que se llamaba Trova, y yo tenía 12 años y cuando fueron las vacaciones me mandó a laburar ahí, me dice, bueno, se acabaron 3 meses de vacaciones, claro, a laburar. Y entonces mi primer laburo realmente así aburrido, monótono, que yo, fue ensobrando discos. Me venían las tapas por un lado, los discos por el otro. O sea que tuviste vos contacto con un montón de tapas de discos. Sí, no, tampoco eran tantas porque no se producía tantísimo, claro, en esa época, pero sí, por ahí, qué sé yo, en un mes que yo laburaba en ese verano, por ahí habrán pasado por mis manos 100 discos. Aparte un montón. 100 tapas que justamente era lo más interesante para hacer en ese lugar, además de ensobrar, que claro, es lo que tenía que hacer, poder a mirar las tapas, y por suerte pasaron por adelante mío tapas como algunas de Aquelarre o algunos dibujos de Sabat. ¿De qué año estaríamos hablando esta anécdota? 72, creo que más o menos. Aparte, creo que es un trabajo que no existe más. Ensobrar discos, me encantaría que se sigan produciendo, digo, pero me parece que ya estamos hablando de un claro, histórico. Claro, ahora vos fijate que yo tenía el disco en la mano, en realidad ya venía en su sobrecito de papel de seda, claro, y tenía que ponerlo, sin claro, romperlo, en el sobre de cartón. Pero no podía escucharlo. Claro. No, no, había, no existía ni ningún iPod ni nada parecido, ni Walkman existía. Y había una radio donde se podía escuchar tango, tal vez. O sea, lo que los más grandes ponían, porque yo no podía decir eso. Claro. Entonces, de pronto me llevaba algún disco a casa para, porque me llamaba la atención la tapa, justamente. No porque supiera quién era Susana, claro, Reinaldi. Claro. Claro. Entonces ahí descubrí algunos músicos, Rita Lee, qué sé yo. Qué maravilla, ¿no? Haber tenido esa posibilidad de trabajar en Sobrando Discos. Que entre otras cosas, una de las cosas que se perdió con la caída del vinilo es la fidelidad del sonido. Porque hoy hay algunas tecnologías que son, bueno, que es un sonido 5.1 en alguna que otra edición especial, pero la realidad es que lo que el vinilo, lo que se lograba a través del vinilo, no existe más. Ahí en el libro hay un par de páginas donde diferentes personalidades hablan sobre lo que es el sonido digital o el sonido analógico. Digamos, me gustó la idea de poder combinar el tema de todas estas fotos, claro, donde hay 100 vinilos o 100 tapas que aparecen, pero también combinarlo con opiniones acerca de lo que era pasar música, por lo que cuentan los DJs, o lo que son los coleccionistas, cómo les cuesta o no les cuesta, o lo que sea, digamos, claro, cuáles son sus anécdotas. E incluso entrevisté justamente al fundador de Trova o al fundador de Mandioca. Ajá. Digamos, Mandioca. Los sellos musicales, dos de los sellos más importantes de ese momento. Mandioca fue el primer sello nacional, ¿no? Si no me equivoco, sí, porque Jorge Álvarez fue el primero que se lanzó a editar a un grupo, claro, de rock. Y lo hizo medio así, medio como kamikaze, pero sí, era un visionario. Y no me acuerdo por qué te quería decir. Porque. No, entonces, en relación a lo que es el sonido analógico y el digital, hay diferentes opiniones. Opiniones. Claro. El problema con el digital es que, sobre todo, básicamente, porque se compacta. Claro. Se compacta en MP3. Se sobreentiende que hay sonidos que, como el oído no los capta del todo, si no dejan de estar. No pasan desapercibidos, claro. Permite ganar espacio y entonces ahí ayuda a la compactado. Comprimirlo. Sí. La compresión. Eso, gracias. Pablo, me gustaría ir como un poco a la época esa donde vos estabas trabajando en Trova. ¿Vos en ese momento sabías sobre tu fanatismo por las fotos? ¿Ya te habías encontrado como profesional en esa época? No, en realidad tampoco sabía. Es decir, cuando recién al final de los 4 años de hacer estas fotos me acordé de esto que les estoy contando. Yo no lo había relacionado en absoluto. Después me di cuenta, pero claro, es como una especie de homenaje a mi viejo también, ¿no? Claro. Una especie de devolverle algo que él me dio. En ese momento lo odiaba, pero también tuve que incluso aprender algo. En otro momento, en vez de ensobrar, tuve que ir a las radios a llevar las novedades, a llevarle, me acuerdo de haberle llevado a Badía, directamente un sobre con un par de discos nuevos, claro, los de difusión, claro, y esto de recorrer las radios, recorrer los lugares, cosa que tuve que repetir ahora cuando saqué el libro. Claro. O sea, ahí me rival, otra vez que, claro, es interesante, pero sí, también me pregunto, recordando eso, me pregunto si mi afición por las imágenes, o mi vocación, puede haber surgido ahí también, ¿no? Porque... Claro, porque quizás en ese momento, como lo único que había eran los vinilos, en materia de música redonda, por así decirlo, no se había perdido tanto el valor. Creo que hoy al vinilo se le da un valor visual mucho más profundo que el que se le daba en esa época. De hecho, los artes de tapa en la actualidad están como medio desvalorizados para mí en la producción industrial masiva, en otras ediciones que hacen las grandes discográficas ahora, como para abaratar un poco los costos y que los discos se vendan así más. Claro, porque el costo de la parte gráfica, del papel, claro, y de la impresión, y para que sea una buena impresión, es importante y por ahí al grupo o al músico le interesa, bueno, por lo menos tener el disco y te hacen, tienen que ahorrar, tienen que gastar más en la impresión de los CDs y claro, no tanto en la parte gráfica. Si tienen más más presupuesto, bueno, mejor. Pero sí, digamos, justamente a lo largo del trabajo también me pregunté acerca de lo que era y lo escuché a los propios músicos decírmelo, esta cuestión de que la tapa, el arte de tapa era completar la obra, que además era una obra completa, entera. El disco era todo el lado A, claro, y después todo el lado B. Exacto. Claro. Hoy día son temas sueltos que van viajando por la web. Entonces, es que se utilizaba, claro, se aprovechaba el formato, es como el lado B, Echoes de Pink Floyd, es todo el lado B de, claro, de Middle, creo. Claro, se hacía así. Sí. Incluso también era un límite, ¿no? Porque de pronto no podían tener un tema más largo de 25 minutos. Pero, claro, pero al mismo tiempo era el disco, que podía ser un LP o podía ser un álbum que tenía dos discos, un claro, doble, pero era una obra, y entonces la obra se completaba con el arte de tapa, claro, con el dibujo, que muchas veces los mismos músicos eran quienes lo hacían. Igual me acabo de dar cuenta la diferencia entre LP, me acabo de enterar, quiero decir, entre LP y álbum. Y álbum. Yo no sé qué quiere decir, por de dónde salió álbum. Que álbum, la palabra álbum. Cuando venían dos discos. Mm. No, claro. Álbum solamente era cuando era, porque no, a veces doble, se habla de álbum como si no, si fuera. Claro. Habría que ver de dónde viene la palabra álbum, en realidad. En realidad, sí. Con esto de ver lo analógico contra lo digital, por ahí, o ver que el avance de la tecnología respecto a la música antes se daba en algún long play y ahora en MP3, en la fotografía por ahí pasa algo parecido. Por ahí antes no era respecto, por ejemplo, no sé si se utilizaban rollos y demás, era como que se le daba otro trabajo a la fotografía. Ahora con el avance de la tecnología, digo, no quiero ofender a la profesión, pero digo, cualquier tío saca una foto desde el celular. Una foto. ¿Cómo lo ves vos? Digo, por ahí. Bueno, me parece interesante el hecho de que, entre comillas, cualquiera saca una foto, ajá, porque es una democratización de la fotografía. Todo el mundo puede sacar fotos. Uh-huh. Entonces, bueno, el desafío es que la foto llame la atención, que te invite a reflexionar algo, que te haga pensar, te llame y te quedes con ella, porque justamente ahora uno está viendo fotos permanentemente. Esa es otra de las cosas que de repente pensé, claro, en ese momento, es decir, me pensaba yo a mí mismo escuchando y mirando la tapa del lado oscuro o cualquiera de aquellas, o Sgt. Pepper, y eran fotos, dibujos que eran los que teníamos. Nos salías a la calle y veías miles de imágenes. De copias, ¿no? Claro. La televisión empezaba al mediodía, digamos. Claro. Terminaba a las 10 de la noche, a las 12 de la noche. Y digamos, no había tanta invasión de imágenes. Y poder quedarse mirando una imagen era también un tiempo que uno se daba junto con estar pasando el disco que a uno le gustaba. Era todo una actividad diferente, ¿no? Claro, porque había también, había un mensaje, ¿no? Complementario al disco, me parece, había todo un mensaje un poco más profundo que quizás lo que podemos ver hoy. Ahora, en esta exploración que vos hiciste, ¿cuál fue tu tapa? Bueno, también fue todo un recorrido, porque me vinieron a la memoria algunas, incluso un disco de Pedro y Pablo, que creo que se llamaba Yo vivo en una ciudad. Claro. Sí, donde la gente aún usa gomina. Que era el primero que realmente escuchaba y escuchaba, que lo había traído mi viejo a casa y yo me gustaba y lo ponía, con la marcha de bronca y todo eso. Que me acuerdo que lo cantaba mientras jugaba la pelota. Alguien me dice, cuando errabas goles cantaba la marcha de bronca. Pero bueno, al final me decidí por Candiles, de Aquelarre, que es un dibujo de Goya, que se llama Aquelarre, justamente. Claro. Uh-huh. Que me había llamado mucho la atención en aquella época de Trova. Y sí, no sé. Sí, no, ¿cuál era tu tapa de todo este trabajo pero que hiciste? Fui pasando, también estaba Physical Graffiti de Led Zeppelin, que era un disco, una tapa toda llena de ventanitas, que cuando sacabas, digamos, bueno, aparecían distintas cosas. ¿Vos te fotografiaste en el libro? ¿Estás vos? Estoy, sí, sí. Estoy. ¿Podemos? ¿Cuál será, no? Bueno, ya te dije cuál es el disco. Claro. Ahora lo voy a buscar. Bueno, Pablo, para que vaya buscando la producción, más que nada, ¿podés? Nosotros le damos la oportunidad al invitado cuando no es músico, porque si no medio que lo doblegamos a que toque, a que elija un tema. Quería que por favor lo elijas de toda la variedad de discos que sacaste. Si vos querés elegir uno, así después lo pasamos. Pero más que nada para que los chicos ya se organicen y puedan ir buscando el tema. Bueno, lo tengo que decir ahora. Cuando vos quieras, si querés pensalo no, mientras respondés. No sé, tenés ahí, lo tenés abierto ahí, digamos, jijiji, va a ser un, es muy actual la cosa, pero bueno. Claro, bueno, acá, jiji. Gracias. Ok, dijo el operador. No, yo quería comentar un poco para los oyentes que nos están escuchando, que Pablo se acercó acá al programa con el libro. Es un libro tapadura, es un cuadrado, ¿no? Estaría como... ¿Podemos llegar a representar el cuadrado como el...? 20 por 25 es. 20 por 20. No, el libro es 23 por 23. Ah, 23 por 23. Sí. Claro, igual sí, el libro... Casi, mirá. ¿El libro es grande como un vinilo? No, el vinilo es 30 por 30. Claro, el no, es 30 por 30, pero entre el presupuesto no daba y al mismo tiempo me parecía demasiado grande el tamaño de un vinilo. Sí, porque tiene muchas hojas. En realidad lo que te complica en ese caso es dónde corno lo metes. También, claro. No, pero para un fanático de los vinilos, sí, porque lo pones al lado de los vinilos. Sí, es que, bueno, el formato cuadrado tiene, digamos... Tiene que ver, las fotos yo las hice todas en formato de 2x3, digamos, rectangular, y tuve que recortar las fotos, algunas, no todas, pero claro. Bueno, todo para que sea cuadrado, un poco citando a las tapas. Claro. Hubo que trabajar bastante, bueno, es tapa dura, tiene una tapa negra, está buenísimo, ¿eh? Un montón de, podemos decir, de pequeños disquitos. Uh-huh. Muy es interesante. Es una edición muy linda. Uh-huh. El índice es muy interesante. A ver, el índice. Esos son los centros. El índice está buenísimo porque es como la tapa, pero con números. Es el centro. En cada circulito, mini, ¿no? Que es un disco que en realidad encierra un pedacito de la tapa del disco, de la foto, y te dice al lado el número de. Está bueno de para la adivinar, página ¿no? donde lo vas a encontrar. Es bien complicado. Igual atrás de todo hay otro índice donde puedes... Igual está, es muy interesante la búsqueda estética del significado de la tapa casi. O exacto. De lo que incluso está dentro de la tapa. Hay una que están tomando mate. Es toda la casa en conjunto con las tapas. Con el nene. Sí, que está Julio Iglesias en el famoso sillón de mimbre gigante. Que esto, ya esa etapa dice todo. No, pero cuando yo la vi fuera del aire, acá en el living de Radio La Bici, cuando estábamos conversando con Pablo, vi esa foto que vos estás mencionando y automáticamente se me vino una narración a la cabeza de que dije, uy, esta madre le está quemando la cabeza con Julio Iglesias al pibe, porque tienen los dos, hace rato, tienen los dos en el lugar de su cara. Es el nieto. Ella aparentemente... ¿No hay un nene chiquito en la foto? Sí, pero hay una mujer y un nene chiquito. Uh-huh. Espérate que la estoy buscando. Acá está. Ella parece joven, no parece una mujer grande. ¿Ves? Y en el lugar de la cara, o sea, el concepto de todo el libro, vamos a explicar, es que se tapan la cara con el vinil, o sea, con la tapa del disco. Que elegido. Elegido, exactamente, uh-huh. Para la foto. Entonces, en un contexto acá, también. Pero hay una escena, fíjate. O sea, me interesa marcar que además de que la persona se tapa la cara hay toda una escena alrededor. Está pasando algo. En este caso es un living, están tomando mate, una mujer y un niño con facturas y cada uno tiene en su cara la... Claro, pero digo, la relación que tiene siempre el que eso creo que esa elección de la persona que vos le diste a elegir el disco, si no me equivoco, la relación que tiene el disco con el momento, con la situación. Claro, ¿no? ¿Cómo laburaste este que eso, vota Pablo? Con el disco de los... ¿Cómo y en trabajaste? Cada caso fue, a ver, algo, hay algo que en esta lamentablemente se pierde, pero que pasa en esta foto también. Ah, hay un tercer personaje, un tercer. ¡El gato! ¡Hay un gato! La foto de Julio Iglesias, ¿no? Estamos mirá todavía. La foto es de Julio Iglesias. Muy sí, Julio Iglesias sí. Esa foto. Eso claro, sí, no, pero. Perdón, corrijo. Muy Julio Iglesias en el sillón de mimbre, que no es lo mismo. Claro. No, claro. Esa tapa de Julio Iglesias fantástica. Y el mantel. Este mantel claro, con este tipo de. Es emblemático sí, también. Bueno. Sí, la. Increíble. Lo que a mí se me viene a la mente es que en el trabajo que hiciste preguntándole a conocidos y demás cuál es su disco preferido. No sé si quedaron afuera y me interesa preguntarte si tenés pensado hacer otro, porque digo, puede ser inagotable de alguna manera. Claro, esto es interminable. Y en realidad, a mí, digamos, hay, es decir, yo no decidí qué discos iban a aparecer, confiando en que a la larga iban a aparecer los más emblemáticos, como, bueno, Sgt. Pepper, Artaud, claro. Sui Generis, Vida, por ejemplo, Octubre, qué sé yo, claro. Unos cuantos. Y aparecen algunos que de los que uno ya se había olvidado, como el disco de Piluso o el disco de Gear de la película La Naranja Mecánica. Mirá. En fin. Bueno, llegó un punto en que digo, voy a hacer el libro porque tengo el material, porque sí. Conseguí, bueno, algo que no dijimos en esta reunión, pero el libro fue financiado por un sistema de financiamiento colectivo. Es decir, yo lo propuse a la gente que lo compre por anticipado o que me compre de a dos ejemplares. Qué interesante. Y entonces, entre 300 y pico de personas que bancaron cada una su ejemplar, tuve la guita antes de tener que claro. Producirlo. Entonces claro. Lo pude hacer, si no, no lo hubiera podido hacer. Claro, claro. Y entonces, bueno, una vez que junté la plata tenía que hacerlo, aunque no tenía todos los discos fotografiados. Y de hecho tengo ganas de... Hay algunos discos que me quedaron, o discos o artistas que me quedaron en el tintero o que quedaron sin fotografiar, como podría ser Mercedes Sosa o Soda Stereo, qué sé yo. Claro, claro. Pero bueno, de todas maneras, es posible que haya un segundo volumen 2, pero todavía estamos, recién acaba de salir esto. Claro. Pero ya me lo pidieron muchos. Con respecto a la producción fotográfica, ¿no? Porque estamos, no solamente la foto, es la foto de una persona tapándose la cara con un disco, sino que tiene, como vos decías, un contexto, una escena donde se lleva a cabo esa fotografía. ¿Cómo laburaste la producción, tanto de la escena como de los discos? O sea, las personas que fotografían ya tenían el disco, era ¿cómo laburaste eso? Yo charlaba con cualquiera, como podía estar charlando con vos, te preguntaba, bueno, ¿te acordás de algún disco que vos te sentabas a escuchar y mirar la tapa? Sobre todo tenía que tener una relación con la tapa. Claro. Bueno, a veces aparecían dos, tres, o a veces alguien me decía algún disco que yo ya tenía foto de ese disco, entonces, bueno, elijamos otro. Pero ya una vez que se determinaba ese disco, ¿lo tenés? No lo tengo, no, yo ya no lo guardo. La mayoría guarda vinilos, pero no siempre aquel primero. Entonces, bueno, yo me encargaba de buscarlo. A veces comprándolo por Mercado Libre, algunos están carísimos, he llegado a ver algunos a 2.500 pesos. Sí, se van a mirar. Y no el de Julio Iglesias. Julio Iglesias. 15, 12 pesos. Conseguí, ahí en la foto hay tres justamente porque cuando empecé a buscar, al toque me entré en un sorteo de Mercado Libre por 5 pesos y bueno, entro a ver si, viste, pero esos sorteos nunca los ganás. O sea, siempre al toque te subió. Claro. Y a los 3 días me llaman o me llega un mensaje, ganaste el sorteo. Y después otro, mientras tanto yo ya había comprado uno por 10 pesos y el mismo pibe que me lo vendió me dice, tengo otro más por 10 pesos, si querés te lo llevas, bueno, dámelo. Y después con esta chica, conversando un poco, llegamos a la conclusión de que sí, que bueno, que la escena familiar, es decir, no es que ella le quema la cabeza al hijo, sino que recordó que en su casa la escena familiar estaba por todos lados. Entonces me decía, no, si todo el tiempo me encontraba con este disco, no es el que yo escuchaba, pero todo el tiempo estaba. Y entonces digo, bueno, vamos a llenar la escena con el disco de Julio Iglesias. Y al punto en que, y eso es lo interesante de la fotografía, y cuando uno está muy sintonizado en una cosa, que hasta el gato quiso salir y apareció. Yo saqué esa foto, saqué en general. Muchas veces uno saca como 30 versiones distintas. Ahí había podido sacar dos o tres nada más porque el hijo de esta chica estaba jugando con la compu. Sabía que tenía que venir a posar para la foto, pero hasta que yo no medía la luz y ordenábamos, pusimos las medias lunas donde tenían que ir y que yo, él seguía jugando. Dijimos, bueno, venite a la foto. Y vino a la foto, escuchó clic, y se fue. Y cuando yo miro la foto, ahí estaba el gato, que no era, no estaba previsto. Pero cosas así han sucedido muchas, yo creo que cuando uno está muy... A ustedes les habrá pasado también, ¿no? Con la radio, con los proyectos que uno tiene, cuando está muy, muy metido, las cosas pasan. Como que uno genera cosas que todo empieza a conspirar, claro, de alguna manera, para que salga bien o mejor. Sí, no sé, yo quería entrevistar a Lalomir, digo, ¿cómo me encuentro con Lalomir? Al otro día me lo encuentro en la calle. ¡No! Sí. Ah, bueno. Estaba, sí, eso, sí. Voy caminando, escucho la voz de él, miro para atrás, estaba dándole una nota a alguien, y entonces me quedé ahí parado esperando que terminara la nota, y bueno, le conté... Se entusiasmó con el tema y me arreglamos para un día para una entrevista y otro día para hacer la foto. Qué bueno. ¿Qué? Eso es porque le pones la energía tuya y todo fluye. Y sí, es así. Sin dudas, que es así. Qué buena onda. Igual la consigna... Está buenísimo el libro. Sí. La consigna que me llama, está buenísima, digo, que el hecho de... Que no es el disco que más escuchás, sino el disco que escuchás y que te acuerdes de que te hayas colgado con la tapa. Claro. O sea, que la relación haya sido con, por la capaz que es como, qué sé yo, a mí me pasó con Versus de Garabat y Asquerosa Alegría, que el disco es malísimo, pero la tapa lo compré por la tapa, de hecho. Claro. O sea, la tapa es increíble. Y es re loco, porque es otra relación con la música. Es otra relación completamente. Yo quería hablar sobre octubre. Bueno, acá Pablo eligió Jijiji porque justo tenía el libro abierto en una foto donde hay una persona que fue a votar. Estos son en las últimas elecciones. No, ¿qué elecciones son estas? No importa. Okay. Son de hace un par de años. Unas elecciones de hace un tiempo, de traje y con el disco Octubre tapándose la cara... Mientras está poniendo el sobre en la urna. Esto es como una composición muy fuerte. Bueno, sobre todo ahora justo se dio que tocó el Indio y yo tengo esta foto adelante mío. No puedo evitar pensar en lo que sucedió en el recital, ¿no es cierto? Ah, pensé que iba a decir en quién votó. Claro. No, bueno, qué sé yo, no sé en quién votó. Capaz que vos tenés esa narrativa, ¿no? Lo que tiene interesante, creo, todas estas fotos es que te da un lugar para la imaginación de cada persona, un camino muy abierto para eso. Ahí está la escena de la foto, justamente. Exactamente. ¿Cómo llevaron adelante esta escena? No nos digas si no querés quién es la persona que está aquí votando. Bueno, fue, como te comentaba antes... Fuera del aire. Fuera del aire. Habíamos decidido, yo había charlado con él, me había dicho que su disco era Octubre, que él lo tenía, así que eso era bastante bueno, porque Octubre era difícil de conseguir. Claro. Pero no nos terminábamos de poner de acuerdo en que él quería pensar el lugar, yo le decía, bueno, podría ser la Plaza de Mayo, podría ser... en ese momento eran Navidades y... dijimos, bueno, podría ser en un shopping con la gente haciendo las compras, siempre, digamos, tratando de producir un contrapunto entre Octubre, la etapa del disco y la escena. Y bueno, pero no llegábamos a decidir, habíamos decidido que iba a ser en un shopping, pero después pasó el tiempo y no sabíamos qué lugar, porque no solo tiene que ver el concepto shopping, sino en qué lugar visualmente interesante. Y hasta que después, cuando le digo, bueno, hagámosla de una, y me dice, mira, ya lo vendí. El libro me dieron buena plata, vendí el disco. Así que, porque claro, es un disco cotizado. Y entonces, bueno, tuve que salir a buscarlo. Tenía un amigo que lo tenía, me aseguraba que lo tenía, pero lo tenía en la casa de la mamá y ahí tenía que ir a buscarlo. Bueno, pasó el tiempo. Un día me llama, dice, che, tengo el disco. Bueno, lo voy a buscar, lo llamo al pibe que se iba a fotografiar, digo, tengo el disco, vamos a hacerlo en algún lado, dale. Y ahí me doy cuenta que venían las elecciones y me parecía, cerraba perfectamente. Digo, mirá, ahora hay que votar, ¿vas a ir a votar? Sí, bueno, te llevo. Ah, buenísimo, porque justo me mudé, así que ahora tengo que ir a Paternal, qué sé yo, así que bueno, dale, vení, pasá el domingo a las 10 de la mañana, él acababa de tener un bebé aparte, entonces... Le venía bárbaro. Entonces, bueno, lo llevé y nada, así como mucha gente me pregunta, y bueno, ¿y te dejaron sacar la foto ahí en medio del...? Yo nomás pensé, bueno, cada vez que viene un político, un famoso, claro, le sacan la foto emitiendo el voto. Yo ya tenía esa imagen en la cabeza. Claro. Y bueno, vamos a hacerlo. Pero no le voy a preguntar permiso a nadie. Claro. Vamos juntos. Fui justo... En la foto se ve que hay colas, ¿no? Por atrás. Sí. Y, y justo esa mesa no tenía cola, entonces le pregunto a las chicas, vamos a hacer una foto. Las chicas eran todas mujeres, de los fiscales de mesa. Sí, sí. Uh-huh. Y mientras él fue a buscar el sobre y todo, yo preparé un poquito, medí la luz, preparé el flash y todo. Y bueno, cuando vino, le saqué dos fotos así, congelado, poniendo el voto ahí y nos fuimos. Después le seguí sacando fotos en el contexto de elecciones y claro, con las listas y los carteles, qué sé yo. Y ahí a los 3 minutos viene un policía y me dice, ¿qué está haciendo acá? Digo, mire, no, estoy haciendo un proyecto artístico, le digo. Y ahí Zafé se quedó pensando. No entendió mucho. Teclando un rato, bueno. Yo quiero saber la cara de las chicas que estaban en la mesa de las elecciones cuando dijiste, ¿puedo hacer una foto? Sí, y el tipo levanta la tapa del disco y se lo pone en la cara y ahí le sacan la foto. Como que es raro. Claro, y sí, la verdad que yo estaba... Ni me fijé en qué, claro, cómo reaccionaron ellas, pero la verdad que estuvieron muy amables, porque no me hicieron ningún problema, estaban contentas. ¿Dónde podemos obtener esta maravilla artística, Pablo? El libro se puede comprar en algunas librerías, Librería Santa Fe, Librería Crack Up, en Eterna Cadencia, y si entran en el sitio de Facebook que se llama Ponete un Disco, la página Ponete un Disco. Ajá. Ahí hay un listado más grande, pues no me las acuerdo de memoria, pero claro, tampoco son tantas, son 10 librerías. O claro, me pueden contactar a mí a través del sitio. Y te lo piden directamente. O escribiendo a poneteundisco2012@gmail.com. Y ahí sí, van quedando pocos ejemplares, pero todavía se puede conseguir. Buenísimo. Bueno, lamentablemente son las 9 de la noche y tenemos que, sí, tenemos que despedirnos hasta el próximo domingo a las 19 horas, momento en el que festejaremos nuestros 100 programas de como programa, digamos. Con cerveza artesanal. H. Sí. Con cerveza artesanal, exactamente. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, felicitaciones por el programa 100. Les dejo de regalo un libro. Oh, sí. Muchas gracias. Qué lujo. Va a ser un problema ahora, ¿eh? Ahora nos matamos. Para. Yo soy la productora, perdón. Bueno, basta con eso. Vemos. Se nos va el aire, nos come el aire. Así es. Bueno, nos encontramos entonces el próximo domingo a las 19 horas en Radio La Bici, acá en Cruzar los Cables, 100 programas. Y nos vamos con el tema elegido por Pablo Garber, Jijiji, de Los Redondos. Esto fue un refuerzo para salvar la semana. El próximo domingo a las 7 de la tarde volveremos a conectar. Cruza los Cables. Un apoyo extra para sentirse en vida. Furia G. Para tipos que no duermen. no prendas la luz, la imagen te despierta.